cuando encuentras más de lo que ayer y develas el misterio. Cuanto más que te queda por manipular, descansó en tu pecho y quiso más instaurar en ti el deseo. Cuanto más que le queda por manipular, divagando y sin fronteras vas asumiendo tus errores.